sufrir. Yo sería de la pobre brujita. Llegar a caer en mi mano, ella no aceptaría más a nadie. Por lo que yo me tengo pensado, la castigaría el diseño. La castigaría todo el día. Hay que componer. Señor, que no me paro, a yo le daría, ahora que responde, y a la ratera, que la llevaría, que como no, hay que si se llora. Yo le daría, para que respete, su garrote.